Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Les presento a Pablo Jaurena, arreglador, bandoneonista, compositor y director. Primer bandoneón concertino de la Orquesta Provisional de Música Ciudadana de Córdoba, Argentina. Director artístico de la Orquesta de Tango de la Red de Escuelas de Música de Medellín, Colombia. Integra el trío MJC, que es Martínez Jaurena y Giabattini, y el grupo de Andrés Linetsky. Digámoslo también que es director de la típica Siriaco. Hoy les traigo Retrato del Aire, su primer trabajo como solista, un disco de solos de bandoneón. Concebido en el marco de una extensa gira por China, este material es editado en 2022. Reúne 13 obras instrumentales para bandoneón solista. Algunas de ellas son propias y otras son piezas musicales elegidas especialmente por el artista, con arreglos originales y un nuevo abordaje. El disco toma su nombre de una composición de Jaurena y nos pone diferentes miradas sobre un repertorio tan variado como poco conocido. Partiendo de su visión personal, a través de composiciones y arreglos propios, Jaurena versiona obras emblemáticas de algunos de los más importantes referentes del bandoneón, como Piazzolla, Federico, Mori, Pane, Marconi, Garelo y Mederos. De este modo, Retrato del Aire nos pinta un panorama lo suficientemente amplio como para comprender las inmensas posibilidades expresivas y estéticas que el bandoneón ofrece. Al respecto, dice Damián Torres, este disco continúa con esa saga mágica y maravillosa de interpretaciones de grandes bandoneonistas pensadas en su totalidad para este instrumento superlativo y único. Y Pablo Jaurena se pone al hombro, con total soltura y desde un altísimo nivel musical, el arte de la ejecución del bandoneón enfocado en obras de compositores y arregladores fundamentales, incluyendo música de su propia factura. El clamor deslumbrante que emanan las teclas de su fuelle no hacen más que garantizar el disfrute total. Nuevo agradecimiento a mi querida amiga y productora Alicia Gubich, desde Buenos Aires, por este bello disco que revela todo el arte y la fibra de un artista exquisito. Escucharemos a Pablo Jaurena desde su disco Retrato del Aire del 2022, el tema del propio Jaurena, Retrato del Aire. Thank you. El canto y la palabra. Queridos oyentes del canto y la palabra, hoy les presentamos a Gastón Rodríguez, músico uruguayo, cantor con extensa trayectoria. Ha editado varios discos para el sello Ayuita Guavé del Uruguay y se ha desempeñado como compositor e intérprete en diferentes obras de teatro, bandas sonoras institucionales y documentales. Ha sido premiado y apoyado por el Fondo Nacional de Música, el FONAM, en 5 de sus proyectos y desde hace más de 2 décadas desarrolla una intensa actividad como docente dentro de la música y las artes digitales. Tu Respiración es un disco integrado por 6 canciones recientemente compuestas por el autor para el programa Ibero Músicas como consecuencia de haber recibido el primer premio en el 4º concurso de composición de canción popular Ibero Músicas 2017. Todas las voces e instrumentos fueron interpretados en solitario en los estudios Dorreis de Montevideo, grabados y editados por el ingeniero de sonido Álvaro Mono Reyes. Escucharemos de Gastón Rodríguez, desde su disco Tu Respiración del 2022, su canción Otra Red. Los pies descalzos en Cabo Verde, canta cesárea en esta noche en este bar. Eco del puerto, el blue verdiano va redimiendo nuestra historia y porvenir. Va conectado en otra red, no es del consumo ni internet. En todo espacio y tiempo, en la lengua de tus ancestros, recibir inspiración, conectado en otra red. Montevideo, 9 de julio, 1972, batote mal solido. Biafra no espera, estaba muerta. Dedos son dedos, sé que todo sanará. Va conectado en otra red, no es del consumo ni internet. En todo espacio y tiempo, en la esencia de tus ancestros, recibí mi inspiración. Conectado en otra red. Yo no me lo fumo, tengo poco que perder. Compartir es mi placer, porque crezco cuando doy. Recibí la inspiración, sueño del Pilar Rebo. Es un sueño ancestral, aprendí en un viaje astral. Desde la África a la Plaza Viejo Pancho, te lo juro. No se quiere detener, no se puede detener. Es un paro, es un búho, una luz en el futuro. Va conectado en otra red, no es del consumo ni internet. En todo espacio y tiempo, lengua de tus ancestros, recibí mi inspiración, conectado en otra red. Va conectado en otra red, no es de consumo ni internet. En todo espacio y tiempo, en la esencia de tus ancestros, recibí mi inspiración, conectado en otra red. Canto y la palabra.